Thank you. de una sola, digamos, con la gente de Austria, y con la gente joven nada más. Nos esperamos el jueves 4 con Eutanasia y Psicosis. ¿Qué tal? Sus opiniones del concierto, muchas gracias.